Yeah. Yeah. Stick about it part two. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. No, no, no. Dime qué haces aquí. Tu maquillaje derrama. Tiembla tu mano y tu voz mientras me pides perdón. Ya que lo nuestro acabó y no cambió de opinión, vete marchando mi amor. Recuerda siempre este coro. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿Qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. Matando, no sé lo que me está pasando. Quiero olvidarte, ya lo estoy logrando. Voy a sacarte de mi corazón. El pasado me está matando. No sé lo que me está pasando. Voy a sacarte de mi corazón. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. Te toca a ti, mami, quedarte sola. Dime por qué me llamas y me lloras. Recuerda que tú me arrancaste el alma, me enredaste en tu trampa. Y no voy a caer dos veces, aunque a veces quiero que me beses. No me engañas otra vez, no voy a ceder. Y no voy a caer dos veces, aunque a veces quiero que me beses. No me engañas otra vez, no voy a ceder. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás.